Martínez Luna. Buenas tardes. Pues yo no sé por qué me invitaron. Realmente. Espero que no se arrepientan. Hace 22 años escribí una canción que se la dediqué al compañero Marcos de 15 entonces, que decía en el corito: los indios somos futuro, futuro de la humanidad. Y recuerdo que en 95 me invitaron y en lugar de dar una plática, canté lo que tenía que decir. Y no me arrepiento de haber dicho lo que dije. Y como tampoco espero no repetirme hoy de lo que voy a decir. En principio, debo confesarle, yo no estuve de acuerdo que el CNI, junto con el ejército zapatista, eligiera una vocera. No estuve de acuerdo, pero me pareció interesante, dirían a los antropólogos. ¿Por qué? Porque era una manera de entrarle al juego. Pero yo a mis adentros decía: pero si ese lenguaje no existe en nosotros, el voto no existe en la población originaria. La participación de voto clandestino, oscuro, callado, sometido, no existe. En Oaxaca habitan, según nuestros cálculos, que creo que son muy optimistas también, 8,000 asambleas que dirigen a sus propias comunidades. 417 municipios. Y nos encanta el logro de Cherán, indudablemente. Pero creemos que también está en el peligro que estamos nosotros en este momento. ¿Cuál peligro? De que nos han convertido en un mero instrumento administrativo burocrático del Estado. Nosotros, 417, elegimos en asamblea a nuestra autoridad. Y es cierto. Elegimos a los mejores posibles, pero los mejores no son los que mejor hablan, sino los que más trabajan en concreto. En este sentido, todos aprendemos a hacer política comunitaria. Pero ha llegado el momento que yo me pregunto: ¿quién manda en Oaxaca? ¿Las 8,000 asambleas o el gobernador Alejandro Morata en este momento? ¿Quién manda? ¿Quién decide realmente lo que pasa en Oaxaca? Está bien. Pero entendamos, hay dos lenguajes. Y tenemos que fortalecer el nuestro. Los indios tenemos que estar con la cara levantada, pero con pensamiento organizado. Definir lo que viene de fuera y entender lo que tenemos dentro. Y eso no intentamos hacerlo. Creo que si ves, y en nuestro caso lo que estamos haciendo en Oaxaca, se acerca a esa necesidad. Las universidades carecen de posibilidad. Sin embargo, hay que invadir las universidades. Los medios de comunicación nos arrollan. Sin embargo, hemos invadido los medios de comunicación. Ahí están las más de 150 radios comunitarias de Oaxaca. Tenemos que tener la voz de pie, el coraje, y contribuir exactamente a ordenar nuestras capacidades. con un lenguaje propio. Y la haber propuesto como analidad, como una manera de explicar nuestro modo de vida y de pensar, para nosotros ha significado algo verdaderamente sorpresivo. Que conste, no lo hicimos con afanes académicos, porque yo también padecí la enfermedad de antropólogo y la sigo padeciendo como mote todavía. Pero como en realidad nos ha obligado a darle sustento conceptual a nuestra manera de ser en los pueblos. Y los lenguajes propios, el tzotzil, el tojolabal, el zapoteco, el mije, nos enseñan realmente qué es el mundo que habita en nosotros. Por eso creo que el mejor avance que podemos obtener de la guerra y maraña de Manichuy y todo este proceso valiosísimo es ratificar lo que somos, ratificar que hablamos lenguajes distintos. No podemos hablar de derecho a futuro, que quede claro, ¿eh? Sino de obligación. No podemos hablar de democracia, sino de comunalicracia, aunque el kratos me caigan. ¿Sí? Porque no perseguimos el poder. Yo no entendía por qué quería estar en la boleta y no tener poder. La mera neta. Yo no entendía la cosa. Sin embargo, decía adelante, Marichoy, y me dio en gusto, orgullo, cuando estaba en mi firma. Pero yo le decía a Marichoy, te lo dije en Oaxaca, en una asamblea. Yo quiero que vaya al Congreso de Comunalidad de Aquelatao, porque quiero que hable como una de nosotros. Con coraje, con decisión. No puedo ir. Y cuando puedo ir dentro de la conquista de la firma, no pudimos nosotros. Porque ¿saben qué? Oaxaca no cree en el voto. Una cosa es que vote como cuando va al rosario a la iglesia. No cree en el santo. Pero va a la iglesia. ¿A qué? Hagan un cálculo ustedes, ¿cuántos de los que van a la iglesia el domingo creen en su santo Jesucristo que está enfrente? ¿Cuántos? Muchos, dos. ¿Cuántos? Mucho. Entonces, ¿qué carajos hacen los otros ocho? Pues a verse, a hacer. Por eso yo decía, ojo. Y nosotros, en los indios, en los zapotecos, de donde yo vengo, aunque no hablo zapoteco, que quede claro, pero soy serrano zapoteco. Hay principios que el mundo que nos ha formado hace 5 siglos se empeña en destruir. Pero qué curioso, seguimos de pie, seguimos presentes, y los compañeros zapatistas son la muestra más palpable, más concreta. Pero es una experiencia que nos invade, que nos anima. Por eso yo hasta una canción le hice a Marquitos, pues, de tal emoción. Pero ese día que ellos se levantaban, nosotros estábamos estrenando un canal de televisión ahí en la sierra. Canalito para 8 o 10 pueblos. Pero lo estábamos haciendo. Y era una alegría. Y lo que diga aquí, de todos aquellos que se quejaban porque la radio estaba en manos del gobierno y que la del INE y que no sé qué tal, les digo, agarren esa chingadera y pónganse a trabajar, ya basta de lamentos, pues. Entonces, yo creo que si entendemos que hay dos lenguajes, tenemos que reconocer y fortalecer el nuestro. ¿Por qué hablar de libertad, compadres? Si nadie es libre en ningún momento de la historia de México. ¿Por qué sustentar y fortalecer la visión economicista si esta pinche diferencia social ha existido siempre? ¿De qué vivimos los 6 mil millones de habitantes que nos decimos pobres y jodidos? ¿Por qué no voltear la tortilla? Carajo, estamos dispuestos a piñar nuestra propia madre con tal de hacer la fiesta. Y somos felices, carajo, no estamos amargados. Y se los digo con rabia. Que quede claro. Yo creo que el proceso del Barichoy no ratificó lo que hemos pensado. ¿Y a qué vine? ¿Quién sabe? Pero ahí les va. Tengo tres propuestas que le hicimos al compañero, al doctor Pablito González, que no se acuerda de mí porque me llevó a España hace muchísimos años, cuando antes se levantaron los compañeros. Tengo tres propuestas para sistematizar el futuro del pensamiento nuestro. ¿Cuál es? Primero, el respeto. ¿Pero qué respeto? No es lo que mi paisano Juárez, porque yo estoy de que la toca de la casualidad. No es lo que dijo Juárez. No, el respeto le trajeron la paz porque es la mierda que nos trajeron de fuera, pues. No, respeto es saber que no existimos, que somos todo. Y todos, lo que ven mis ojos son ustedes, el exterior. Lo que escuchan mis oídos es lo que está en el exterior. Lo que pisan mis pies está fuera de mí. ¿Dónde está el chingón individuo? Somos seres comunales y nos han oscurecido. Nos han eliminado. Por eso, el respeto para mí es reconocer lo que somos. Y reconocer lo que somos es reconocernos comunales, no individuales. Por eso lo propongo de manera provocadora. Primero esto. Segundo, porque en la asamblea nadie es individuo. Nadie sale contento de una asamblea. Pero llegamos al acuerdo, a huevo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si desaparecemos al individuo y entendemos que somos un resultado de todo, porque respiramos para empezar, desde ahí ya no somos libres. El segundo principio, el trabajo. Pero no el trabajo enajenado. Y esto llama el alemán que ya lo esclareció bastante bien. No, el trabajo es movimiento. Todo ser que habita este planeta se mueve. Para algo se mueve, pero se mueve. Todo el trabajo es lo que construimos y lo que nos construye juntos. Colectivamente siempre, si ya aceptamos que no somos individuos, que somos comunidad. El trabajo te da el rol que juegas en tu pueblo, en tu comunidad. Si tú no trabajas, si no le echas ganas, te vas mucho a la... Por lo tanto, el trabajo lo que te define es tu personalidad. Y el tercer principio, ¿qué es lo que logramos? Es la reciprocidad. De ahí desaparecen todos los dioses. De ahí desaparece el concepto de justicia. ¿Por qué? Porque hacemos la vida el uno frente al otro, con el otro, por el otro, del otro. Y siempre todo el mundo fuera de nosotros. Por lo mismo, yo creo que el proceso evaluatorio que hacemos del proceso de Marichuy, el efecto Marichuy, como decía el compadre, ¿sí?, es crecer y buscar por todos los medios que todos los ámbitos se impliquen, conozcan nuestro razonamiento. ¿Para qué? Para que Cherán no termine en una burocracia de consejo también. Ya logró el poder. Pero nosotros estamos logrando hasta el dinero. Nosotros el dinero nos está rompiendo el hocico. La mera neta. El dinero nos divide en los pueblos. Entonces, pero dile al que está de turno, manda la fregada a los funcionarios, te mandan a ti. Entonces, yo creo que tenemos que invadir. Y celebro mucho conocer esta institución, que me platicaron poquito, pero mínimo mucho. Ya decirles que nuestro compromiso, y estamos a punto de lograrlo con la UAFO, la Universidad Benito Juárez, fíjense qué curioso. Benito Juárez, el liberal, pues. Estamos a punto de lograr la licenciatura en comunalidad. Ya tenemos la maestría en educación comunal. Cualquiera diría, pero ¿para qué lleva la cotidiana a una escuela? Pues, ¿quién es nuestro principal enemigo? Pues la pinche universidad, pues. ¿Qué nos está jodiendo a nuestros hijos? ¿Qué están haciendo los maestros en Oaxaca, los chingones, pues, no todos? El peteo. ¿Qué reconocer lo que somos? Y ahí estamos bregando también. Pero diría, bregando en el sentido de integrar nuestro razonamiento. Eso no quiere decir que no enfrenten, que no enfrentemos los pedos reales directamente y con el apoyo con gente que ejemplarmente lo han hecho en Cherán. Lo hicimos en los 80 recuperando los bosques, aunque ahora nos quieren chingar otra vez. Y lo estamos haciendo en lo de las minas, con Capulalpan. En fin, yo creo, compañeros, que si alguien me dijera, califica a Marichuy, si estuvo bien o estuvo mal, a toda madre que se hizo. ¿Por qué? Porque fortaleció nuestra visión, que manejamos doble lenguaje, que en la medida que participemos con ellos, no vamos a lograr absolutamente nada, nada. Por lo tanto, a fortalecerlos. Pero cotidianamente ahí adentro. No importa que sean con películas, con reggaetón, con libros, con lo que sea. Pero con trabajo fundamental. ¿Para qué? Para lograr reciprocidad. Muchas gracias.